Amigos, tu programa, tu espacio, tu oportunidad de expresarte. Años maravillosos, por siempre amigos, en Las Andino. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on? Muy buenas noches, un programa más, hoy 4 de diciembre del 2011. Buenas noches, Carlita, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, Juan Carlos Berrío. Le saluda a su amiga por siempre, Carla Calero. Ahora, primer domingo del último mes del año, ya, Juan Carlos. Estamos recta final para concluir ya, 2011. Ya no tenemos más programas nosotros. Nos queda un domingo más para despedirnos, bueno, de este año y de nuestro oyente. Para los que nos quieran escuchar, todavía nos van a poder escuchar un domingo más, pues, como el 18. ¿Eh? Así es, el día domingo 18 todavía tenemos programa, Juan Carlos. Bueno, Carlita, tenemos algunos cumpleañeros ahí por felicitar. Ana Julia López, Albalina Bonilla Bolaño, Carlos Ariel Rubí Téllez. Así es, nos reportan, ¿verdad?, felicitar a los cumpleañeros de esto, en esta fecha, el día, hoy 4 de diciembre, está de cumpleaños Ana Julia López, ¿verdad? Saludos para Ana Julia, está en la colonia Máximo Jerez. Esperamos, Ana Julia, que la estés pasando muy bien en compañía de tu familia. El día 5 de diciembre, a nuestra buena amiga Alba Bonilla Bolaño, quien radica actualmente en Costa Rica y a quien le enviamos hasta allá nuestras calurosas felicitaciones, Albalina, que la pases muy bien con tus hijitos y pues que Dios te dé progreso, salud, para que sigas adelante, una mujer bastante luchadora. Y el día 6 de diciembre a nuestro amigo Carlos Ariel Rubí Téllez, también, ahí también en la colonia Máximo Jerez, está de fiesta la colonia con tantos cumpleañeros, bien. A ver si nos invitan por ahí, que se incendia eso. Así es, Juan Carlos. Bueno, les recordamos nuestros números telefónicos en cabina, el 2228-1331, el 2228-5471. Y también nos pueden seguir, Juan Carlos. En la página en Facebook estamos conectados y además en la página de la asociación aac.org.nim. Que ahí lo está activando nuestro compañero Denny, bueno. Así que no hay justificación para no escuchar nuestro programa. Así es, Juan Carlos, ¿verdad? Estamos contentos de estar, bueno, un domingo más llevando desarrollo nuestro programa Años Maravillosos de la Asociación Amigos de Cuba. En esta noche vamos a conversar sobre dos temas bastante importantes. Invitamos a todos ustedes que nos están escuchando, que quieran participar y que quieran aportar. Todos somos parte de esta conversación y hablaríamos primeramente un poco sobre la bipolaridad mundial. Es un tema que actualmente está cogiendo nuevamente auge, va a estar muy de moda por mucho tiempo, en el sentido de cómo ha sido el cambio, ¿verdad? El cambio que ha dado esta bipolaridad. Vamos a explicar un poco el concepto y de dónde se ha desarrollado, para que todos pues tengamos un ABC de este tema. Sabemos que muchos compañeros siguen estas informaciones por medio del internet o por medio de las noticias internacionales en los sistemas de cable, pero también estamos conscientes de que hay gran parte de la población que no cuenta con ninguna de estas dos opciones. Y entonces hoy hemos decidido pues tocar este tema para conversar y que los amigos que manejan muy bien el tema y que conocen puedan también dar sus aportes. También vamos a estar conversando otro temita sobre el movimiento de los indignados. Este es un tema que también todos lo están manejando, sin embargo vamos a hacer también un comentario alrededor de esto para que todos estemos informados. Nuestro ámbito internacional es muy importante también para que hagamos conciencia. Miramos lo de afuera y podemos comprender mejor lo de adentro, lo que tenemos hoy en día y con lo que contamos. Bueno, Juan Carlos, nos vamos a ir entonces al primer tema musical Y esto es un tema muy gustado de la orquesta Los Bambán de Cuba, para que todos lo recuerden, de 5 a 7. Amigos por siempre. Años maravillosos. Cuando la tarde comienza a declinar, y allá en el campo el sol se esconde tras una loma, y por las calles de la ciudad un mar de gente anda con prisa. Hemos cumplido otra jornada. Llegó la hora del regreso al hogar, y soy feliz porque al llegar sé que nos espera 2 horas de conciliación, de la dicha y el amor, donde juntos compartir la felicidad de esos momentos que da la vida. Porque luego con la noche viene la superación, yo voy a la secundaria, tú estudiar igual que yo. Porque luego con la noche viene la superación, yo voy a la secundaria, tú estudiar igual que yo. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, 2 horas de conciliación, de la dicha y el amor. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, primer espacio de tiempo a desahogar los sentimientos. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, son 2 horas para ti, y son 2 horas, 2 horas, 2 horitas para mí. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, si no quieres disfrutar cosita buena, juntico debemos estar. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, independencia primero y nuestra superación también. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, de 5 a 7, de 5 a 7, de 5 a 7, cosa buena que es cuando te puedo ver. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, yo voy rápido, mi amor, voy montado en un avión, ya te ves. De 5 a 7, de 5 a 7, mi amor, de 5 a 7 te veré. Ven que yo te espero, cariño mío. De 5 a 7, son las horas que tengo la felicidad. De 5 a 7, cosita buena. De 5 a 7, más no tienen color para mí, son para ti. De mi cielo, quiero estar en el lugar indicado para poder disfrutar de esta felicidad que tengo. Amigos por siempre, años maravillosos. Bueno, Carlita, seguimos con nuestro programa. Queremos saludar aquí en Facebook. Vemos que está conectado nuestro compañero amigo desde Guatemala, Franklin Villanueva. Es el causante de que estemos en Facebook siempre. Osiris Rodríguez. También nuestro saludo, que está conectada. Dice, te manda saludos, Carlita. Franklin. Bueno, muchas aquí gracias. Nuestro saludo y también a nuestra compañera en Cuba. A Isairi Sosa. Compañera, sí. editora de la versión digital de Juventud Rebelde y colaboradora, ¿verdad?, con el programa, quien nos ha facilitado bastante información. Le enviamos gratos saludos. Vamos a recordar nuestros números telefónicos en cabina. 2228-1331, 2228-5471. Es necesario que den su llamadita, un minuto creo que... Así es, Juan Carlos, ¿verdad? Esperamos que todos quieran estar en contacto con nosotros. Quiero enviar un saludo hasta la ciudad de León a nuestro buen amigo Rider Chávez, que siempre está en la sintonía del programa. Y a su vez, Rider, le envía saludo a nuestro amigo el ingeniero Marco Aarón Macanche Sánchez. Así que, Macanche, ahí te manda saludos, Rider. Comunicate, estás perdido, hombre. Dicen que te has sumido mucho en el trabajo, la familia y, bueno, ahí los amigos también te recordamos siempre. Vamos a tocar el tema, ¿verdad? Este temita importante. Una forma de conversación con todos los oyentes, con todos ustedes que nos escuchan, acerca de qué es la bipolaridad mundial, o qué, a qué se ha referido por tantos años este tema, este concepto, y no es más que cuando se dio cuestión histórica la división en dos grandes zonas mundiales, podríamos decirlo así, que tenían una influencia característica principalmente política y económica. Esto se llamó el bloque socialista y el bloque capitalista. O se llama el bloque socialista, se llamó el bloque socialista, el bloque capitalista. Esto surgió a raíz de 1945, cuando cada uno tenía en sí una misión, por decirlo de alguna manera, de tratar de hacer políticas o influencias para que el bloque contrario no tuviera mayor influencia a nivel mundial. Estos dos grandes grupos tenían unas diferencias totalmente adversas, ¿verdad? Y luego de la aparición, digamos, de esta bipolaridad en 1945, comienza casi inmediatamente el periodo que le llamábamos la Guerra Fría, 1947 a 1991. Esto era nada más de que ambos bloques trataban de evitar que el contrario pudiera difundir sus intereses en el mundo y ampliar en la esfera del mundo sus influencias. Sin embargo, hubo un momento, Juan Carlos, de que el capitalismo empezó, por decirlo así, a agarrar un auge, y miramos que todos los esfuerzos y que todo esa gran masa del capitalismo empezó con una influencia negativa, pero con un poder que empezaron a hacer guerra y a tratar de sumir a todos los pueblos en guerra, en dominio, en expansionismo. La característica de querer enriquecerse a costa de las riquezas de otros pueblos, de territorios. Y ese fue el desarrollo en que todos empezamos a conocer y a saber qué era el capitalismo, qué era el capitalismo. Sin embargo, hoy en día y en un tiempo acá, el capitalismo va cayendo en una decadencia debido a que todos esos artimañas, todas esas políticas, todas esas decisiones que ha tomado, se han dado cuenta los pueblos que no han tenido ningún fruto, ningún resultado. Lo vemos desde el mismo momento del embargo económico a Cuba. Tantos años y no ha surgido ningún efecto por lo cual fue concebido. O sea, ellos querían derrocar un gobierno socialista, una revolución, un líder muy poco visto en la historia del mundo como el comandante Fidel Castro Ruz. Y nada de eso ha cumplido el objetivo, y absurdamente cada elección que hay para derrocar el bloque, para derrocar el bloqueo contra Cuba, no hace nada los Estados Unidos, a pesar de que son cientos de países los que han dado su voto en contra del bloqueo. Pero al final es una ley, es una política de Estados Unidos que, aunque los demás países estén claros, estén en contra, incluso hay países que sufren, sufren sentencia o sufren algún tipo también de agresión por parte de Estados Unidos por querer tener comercio o tener convenio o tener una comunicación directa con Cuba, no han logrado el objetivo. Vemos que las guerras que ha propiciado Estados Unidos y sus aliados han caído ante la vista del mundo entero en un absurdo, porque se han inventado, han pintado aquel mapa, aquel panorama de lo que hablábamos, las bombas nucleares, el armamento militar, y que cuántas cosas habían en Irak. Y al final sabemos que es un interés siempre económico. Supuestamente porque hay fabricación de armas químicas, dice. Entonces, la política de Estados Unidos principalmente y su aliado ha sido de expansionismo. Pero detrás de eso que está la riqueza de esos países, el petróleo, principalmente en estos últimos momentos, pues que ha habido invasión pues en estos países árabes, y la guerra que le hicieron a Gaddafi, todo eso es manipulación. ¿Para qué? Para lograr su objetivo de seguirse enriqueciendo, pues. Pero todo es amañado, pues, porque al final engañan al pueblo, el pueblo de esos países lo han creído, pues, y al final no ha habido no han encontrado armas, no encontraron fabricación de ningún tipo. Y ellos prácticamente dejaron el país más con más muertes, más empobrecido y enriqueciéndose, pues, nada más. Se han llenado las manos de sangre, han asesinado líderes con la absurda justificación, ¿verdad? Y al final el mundo entero cada día se va dando cuenta de que esa es la única realidad. Esa es la única intención que tienen estos países, ¿verdad?, de inventarse toda esta guerra, porque ya están inventándose otra, que es lo más lamentable. O sea, se saben de que ya el mundo entero está claro que en ellos no son los defensores de la humanidad, que ellos van a un país porque el país es agredido y tenemos que entrar y hacer acción para liberarlos de las dictaduras y de los dictadores. O sea, es absurdo. Y ya se están inventando una nueva guerra contra Irán, lamentablemente. Entonces, al concepto de la bipolaridad mundial, y entra en crisis, decimos, porque contrapuesto a esto, que a este panorama que vemos, ¿verdad?, de todo lo que hacen estos grandes países capitalistas, los pertenecientes al E8, los más poderosos económicamente, entre comillas, hoy actualmente, ¿verdad? Porque hoy también todos manejamos, y lo digo todo con una seguridad, que cada uno en su casa sabe la crisis que vive Europa y la crisis que viven los mismos Estados Unidos, ¿verdad? Contrapuesto a todo este panorama que estamos hablando, han surgido muchas alternativas de izquierda, digámoslo, de movimientos donde los pueblos se están empoderando y de querer buscar alternativas económicas, sociales, reivindicativas para cada una de estas naciones. Y no solo a nivel de cada nación, lo estamos viendo también a nivel regional, a nivel de muchas uniones. En la unión está la fuerza. Y estamos ahora viendo el último el último esfuerzo, el último logro, el último sueño que se está llevando a cabo, que es la conformación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde 33 países se han unido a conformar este nuevo organismo. Y no este, pues estamos hablando que ya somos parte del ALBA. Sí. Existe CARECON, existen una serie también de otras organizaciones donde tenemos que unirnos y tenemos que empoderarnos, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poco del CELAC. Aterrizando un poco en nuestra Nicaragua, nosotros ya en esta etapa final del año, estamos ya terminando 2011, y queremos hacer un llamado a la conciencia que la población tomó una decisión desde las elecciones anteriores, volver a construir lo que ya habíamos construido en los años 80, pero que caímos al mismo tema, las actuaciones de Estados Unidos, aquella guerra que nos impuso con sus aliados y con todo el financiamiento que dio para los hermanos contrarrevolucionarios, porque al final nicaragüenses, y estábamos matándonos. La gente se cansó y empezó, producto de aquellas políticas del miedo, bueno, en su momento se equivocó, pero al final se dio cuenta que nada de eso era la alternativa que queríamos. Y volvió nuestro gobierno revolucionario y lo ratificamos en este nuevo periodo. Tenemos 5 años más para ir logrando, para irnos desarrollando, para ir alcanzando todos estos logros que se habían perdido. Sí, es la continuidad prácticamente, Carlita, de todos los programas, pues, que en los 80 se había planificado, pero caímos en una guerra y todos los recursos económicos prácticamente iban para la guerra, bueno, y no hubo manera de que pudiéramos desarrollar. Además de eso, todo beneficio que se hiciera, escuelas, puentes y eso, todo era destruido en ese momento, pues, en ese tiempo de guerra. Retoma el poder el Frente Sandinista y se vuelve a dar pasos firmes y seguros, ¿verdad? Sobre trabajo en la base o en el pueblo, en la sociedad, donde realmente se necesita, pues, con programas Usura Cero, con plan techo, problemas de salud, la misma educación, pues, que fue pagada en 16 años y después se volvió a declarar gratuita. Entonces, ahora el pueblo, ¿qué hizo? Decir, bueno, si nosotros estamos en contra de nuestro mismo progreso, mejor sigamos con estos mismos programas, con más beneficios. Y lo hemos visto, Carlita, que esto no se ha detenido, que esa es una ventaja, pues, para todo el pueblo, porque el plan techo terminó las elecciones, al día siguiente ya habían entregando techo, por lo menos en Vía Reconciliación, La Sabana, Vía Libertad. República aquí, Independiente de las Lomas. Lomas de Guadalupe. De vive nuestro amigo Juan Carlos Berría. Allí vimos tu gente estaba recibiendo varios, ese beneficio. En varios puntos, pues. Entonces, esto no se ha parado y esperamos, pues, que esto no se detenga, pues, que continúe con más beneficios, más progreso para la población. Vemos un sistema también de drenaje para como 27 barrios en la zona oriental, que incluye el barrio donde estamos viviendo, pues, Lomas de Guadalupe, Vía Reconciliación. Hay un barrio que ni el nombre da ganas de mencionarlo, termina alemán, pero bueno. Bueno, tal vez se los cambian, hombre, para el próximo año. Tal vez es un propósito ponerle un nombre más bonito. Pero sin embargo, hay uno haciendo marcha ahí todavía y que dice que él es el presidente. Se siguen entregando también títulos de propiedad. O sea, se están resolviendo poco a poco, pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer mención? Y es un poco aterrizar, como te decía yo, en lo que es nuestra Nicaragua, que también tenemos que tener un poco de paciencia, saber comprender de que esto lleva un proceso. Tenemos que entender que siempre, lamentablemente hay que decirlo, hay márgenes de errores, cosas que los manejamos humanos, los humanos somos imperfectos, pero sí voluntad, programas establecidos, con tareas específicas, con proyecciones específicas. De eso sí estamos seguros que el gobierno es eso lo que tiene planteado. Entonces, es lamentable que algunos compañeros a estas alturas todavía se dejen manipular, se dejen engañar y quieran estropear este proceso, cuando han visto que estos señores, que son ni más ni menos que serviles a estos proyectos capitalistas, a estos intereses, no nos van a llevar a nada, nos van a regresar de donde más bien estamos queriendo salir. Entonces, no hay que caer en esos actos. A mí me dio mucha tristeza ver hace 20 días, no sé, un mes, la quema de llantas que habían por una entrega de zinc, algo de eso. O sea, no tiene ningún sentido, ninguna lógica más que haber llegado ahí de una manera manipulada, porque sabemos de que si hay algún problema, alguna inquietud, están los canales, están los mecanismos, hay organización en cada barrio, existen estructuras a las que nos podemos dirigir y hay cualquier medio en la que podemos expresarnos y no permitir que nos utilicen para estar interfiriendo en este proceso que estamos llevando a cabo con toda paz, con toda calma, con toda tranquilidad. Entonces, en esto es que nosotros queremos hacer énfasis y ver que todo lo que el capitalismo ha hecho no los ha conllevado más que la crisis que tienen ahora, ¿verdad? Y que lo único que nosotros podemos hacer es seguir luchando para mantener los logros obtenidos. Sí, Carlita, porque prácticamente la política tanto exterior de Estados Unidos como algunos países que se dicen capitalistas, pues, no ha funcionado, pues, últimamente, y más bien los partidos de izquierda están surgiendo cada día más en mando, pues, del gobierno, los gobiernos. Hacías mención del CELAC, ¿verdad?, que esto prácticamente es un parto nuevo, pues, de la unidad entre América Latina y el Caribe, y es algo que viene a prácticamente a consolidar y a... Tengo una llamadita al aire. Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué tal, compañero? Hablo Horacio. Hola, buenas noches. Hablo Horacio Novoa. Buenas noches. Horacio Novoa, sí, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés. Buenas noches, Carlita. Aló. Adelante, te están escuchando. Aló, buenas noches. Adelante, hombre, te estamos escuchando. Sí, bueno, llamaba porque este 12 de diciembre nosotros estamos desarrollando en la conferencia anual de profesores de inglés, que le llamamos NICA TESOL. Es un evento que espera reunir a 600 profesores acá en la Universidad Centroamericana. Y bueno, la asociación nuestra está becando a 300 profesores de colegios públicos. Básicamente el llamado es a todos los profesores de colegios públicos que aún no se han registrado. Te recordamos que este evento se va a realizar el día 12, tenemos expositores internacionales y nacionales, y el tema es la enseñanza del inglés en Nicaragua. Queremos mejorar, ¿verdad?, la calidad de esta enseñanza, y para eso pues se hace todo un trabajo voluntario por parte de nuestra asociación. Vaya nuevamente esa invitación a profesores de colegios públicos, no tienen que pagar absolutamente nada a nuestros colegas, ¿verdad?, y los esperamos a las 7 de la mañana. El evento termina a las 5 de la tarde. Agradecemos el espacio acá en Radio Sandino para la divulgación de este evento. ¿Con quién van a contactarse para participar? Correcto, pueden hacerlo al 2278-6508, 2278-6508, en el Centro Superior de Idiomas de la UCA. O perfectamente pueden también llamarme al 881-6673. Mi nombre es Horacio Novoa, soy el presidente de la Asociación Nicaragüense de Profesores de Inglés y exbecario allá de Cuba. Claro. Saludos. Que sí, Horacio, mucho gusto de escucharte, y por favor repetirnos tu número celular. Claro que sí, 881-6673, también pueden escribirme a horacionovoa@gmail.com, y con solo hacerlo ya están inscritos en este evento de la Asociación Nicaragüense de Profesores de Inglés. Cómo no, muchas gracias. Entonces ahí está la invitación, algo muy válido de aprovechar todos los profesores de los colegios públicos de inglés para que lleguen a capacitarse de manera gratuita. Pueden comunicarse con Horacio Novoa, o pueden llamar también al departamento que él dirige, al 2278-6508, ¿verdad? Con Horacio Novoa, compañero de nosotros, ¿verdad? El becario también, B54. Muchas gracias, Horacio, por tu llamada. Un abrazo. Ok. Bueno, continuando pues con nuestro tema, pues el CELAC. Prácticamente decía, como es un parto, pues, de tratar de unir a toda América. Creo que decía como nuestro comandante Daniel Ortega, bueno, esperamos que muy pronto se una Puerto Rico, que sabemos que es una colonia, pues, más de los Estados Unidos. Y bueno, ahí miramos entre la lista Costa Rica, que es asombroso, pues, que esté ahí. Sí, voy a mencionar algunos, ¿verdad? Porque no tengo la lista completa de los 33 integrantes, pero entre ellos está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Uruguay, Venezuela, entre otros. Sí, y algunos de los temas, pues, que trataron ahí, que ya prácticamente fue dos días. Y tengo un problemita con las luces altas, Carlita. Lo dejé en la casa, pero bueno. Hicieron un comunicado especial sobre las Islas Malvinas. Le están dando el apoyo a República de Argentina sobre la soberanía en las Islas Malvinas, porque realmente, vos sabes, eso le pertenece a Argentina y está prácticamente en litigio eso, ¿va? En comunicados sobre el bloqueo de Cuba, expresaron su enérgica condena al embargo comercial estadounidense sobre Cuba y exhortaron al gobierno de Estados Unidos a poner fin a este bloqueo económico, comercial y financiero, que nosotros, pues, ha sido nuestra campaña de siempre, y al igual que los cinco héroes cubanos, la libertad de los cinco héroes cubanos expresos injustamente en Estados Unidos. Y otra cosa muy importante también, porque la FAO, creo que de la alimentación, le ha dado honores a Nicaragua, ¿va?, de ser un país preocupado por la alimentación, con el hambre cero, programas, pues, el plan gallina, cerdo y eso que ha habido, ¿va? Entonces, en el comunicado especial sobre el CEL hablaron sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Los gobiernos buscan promover la inclusión social como factor de crecimiento y progreso, de manera de superar la desigualdad en la región. También se comprometieron a trabajar en pro del desarrollo de la agricultura y una mejor distribución de alimentos, a la que puede acceder a la población más vulnerable. Igualmente, la CELAC se pronunció contra lo que considera es la especulación financiera y la excesiva volatilidad de los precios de los alimentos. En esto tenemos bastante nosotros de qué hablar. Por ejemplo, hablaba sobre la equidad, pues, de los alimentos. Tenemos los puestos de Navas. Ajá, los puestos. Bueno, Navas se encarga de distribuir, pero son los puestos, ¿no? En cada barrio, tal vez hay 4 o 5 puestos, ¿verdad?, de Navas. Que el arroz anda a 8 Córdoba, el azúcar a 5.50, 6 Córdoba, el frijol a 10, me parece que anda por ahorita, y el aceite, pues, que anda bastante accesible. Entonces, a esos temas se refirieron, pues, en CELAC, y esperamos, pues, ya nosotros en Nicaragua, pues, ya podemos hablar de eso, pues, cómo se ha habido beneficio para gran parte de la población. Y las ferias solidarias ayudan mucho también en ese sentido. Ah, bueno, en cada barrio los fines de semana hay feria. Por lo menos en mi barrio hoy había una feria ahí de comida, de ropa y no sé dónde pasé hoy también, creo que la Vía Reconciliación estaba, ahí Laureles Norte, estaba cerrado el pase porque había una actividad tanto de alimento, de ropa, pero además estaba del rescate de las pandillas. Ya no, pues, la policía tiene un programa ahí bastante especial, tratar de sacar a todos esos jóvenes, pues, de la droga, y de esas malas andanzas, pues, que prácticamente no conllevan a ningún beneficio a la población. Más bien, con estos programas vamos a tener un poquito mayor de seguridad entre los barrios. De hecho, ya Nicaragua es uno de los países con mayor seguridad a nivel de Centroamérica. hablábamos del esfuerzo, ¿verdad?, que se ha hecho, esto mismo, el rescate de los jóvenes en riesgo y de todos los programas que el gobierno se ha preocupado por la juventud. La juventud en este momento está en un buen desarrollo, en un buen cuidado, podríamos decirlo en ese sentido. Y algo bastante importante, Carlita, también, que en los mismos barrios hay programas, pues, de beca en Segna, y han dado, pues, tanto a mujeres como a chavalos, pues, jóvenes, para que estudien. Así que hay oportunidad para todos, pues, ojalá que en esos muchos años atrás hubiese habido esa oportunidad, pues, que tienen ahora, pues, hoy pueden estudiar cualquier carrera técnica y pueden... Años hablamos del 91, una década, esa sí que fue década perdida, porque sí. Muchos jóvenes, yo le decía, teníamos la vez pasada un comisionado que hablaba de este trabajo con la juventud, de la proliferación de cuántos niños cayeron en la droga, niños inhalantes de pega, que fue un fenómeno, fue un boom negativo. En esos años, cuando surgieron tantos niños huele pega que no existían. Volviendo entonces al tema, ¿verdad? Aplaudimos esta nueva iniciativa de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños, que nos viene a dar fuerza y nos contrapone en la balanza de la bipolaridad mundial, ¿verdad? Ahora queremos ver cómo vamos a seguir desarrollando y que... Lo importante es lograrlo, pero mantenerlo. Entonces, ya estamos llegando a estos niveles. Cada país tiene que luchar por mantenerse, por ser partícipe de cada uno de sus gobiernos. Todos manifiestan siempre lo mismo. Por ejemplo, el presidente Correa exponía la lucha que él tiene con los medios de comunicación, ¿verdad? Sí. Para que copia Nicaragua. Sí, lamentablemente él decía, estoy frente, dice, a cinco familias, porque lo planteaba así, son cinco familias las que dominan estos medios, entonces dicen cualquier barbaridad y yo estoy simple y sencillamente para cumplir la ley. Entonces, si vos venís a cumplir la ley, ellos vienen a decir la libertad de expresión, o sea, una manipulación increíble, porque yo lo que hago es de remitirme a lo que la ley dice, y si vos venís a querer estar desprestigiando, injuriando y acusando a una persona sin fundamento, tenés que aplicar la ley y ponerlos en su lugar. Entonces, es a eso que nos referimos. No nos dejemos manipular, seamos abiertos, saquemos nuestras propias conclusiones y dejemos a un lado a estas personas que quieren seguir del lado de esos gobiernos, que quieren seguir siendo títeres de estos gobiernos, que miremos a la vuelta de Europa cómo anda Italia, cómo anda España, cómo anda Francia, Grecia, cómo andan todos estos países. Y luego vamos a hablar, después de esta pausa musical, un poquito del tema del movimiento de los indignados, que viene a reforzar toda esta parte que hablábamos. Carlita, bueno, luego continuamos con nuestro tema, pero teníamos unos saludos aquí. El compañero Donald Ruiz felicita a su hija Abril Janet por haber cumplido este 4 de abril 8 añitos, y a su hija Brisa Amarilla, que cumplirá 3 añitos el 9 de mayo. Dice, con mucho cariño y amor, su padre, Donald Ruiz, del EPEC 54, y Yanet Marenco, del EPEC 53. Y de paso le manda saludos a su esposa, dice Yanet Marenco. También quiero aprovechar y mandar nuestro saludo hasta Cuba, a la profesora Marlene Villavicencio, pues, que estos días se le hicieron... de horas nada más, prácticamente, porque fue de corredera de un lado para otro, y esperamos, pues, que haya llegado bien y que ya esté, pues, junto con su familia. Además, mi hija en Cuba y en Lomas de Guadalupe, pues, que ahí nos están escuchando, sí, toda la familia Berrío Romero, en la República Independiente de las Lomas, de la Loma de Guadalupe. Bueno, quiero sumarme también a los saludos para la familia Janet Marenco y las niñas y Donald. Un beso fuerte para esas niñas preciosas y para mi amiga Janet. Un abrazo fuerte también, Donald, para ti. Y quiero también felicitar, ¿verdad? Felicitar a la niña María Eduarda Espinales Romero, quien hoy está promocionándose de tercer nivel. Primer eslabón, el más duro, tercer nivel. Un besito para ella, ¿verdad? Donde se encuentre con su familia. Isaire Sosa, de Cuba, nos manda saludos también. Franklin Villanueva, desde Guatemala. Néstor Aguilera. De Costa Rica. Estamos internacionalmente ya reconocidos y ubicados, Juan Carlos. Sí. Bueno. Excelente. Entonces nos vamos a esta pausa musical y es un temita de la original de Manzanillo, Serranos Campeón. Años maravillosos. Amigos por siempre. Aquí no es más ningún equipo, ¿no? Que la usa vida. No, no, no. Es más que ni para ti ni para mí. Se verá, no, no. Serranos quedó campeón. Serranos quedó campeón. decir lo importante que es para nosotros como gobierno cuando escuchamos esa voz sabia del pueblo nicaragüense que se manifiesta en todos los actos y actividades en los que nuestro presidente restituye derechos. ¿Qué es lo primero que hace la nicaragüense, el nicaragüense? Dar gracias a Dios. ¿Y cómo somos de elocuentes todos los nicaragüenses para expresar nuestros valores cristianos, nuestros principios cristianos, nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios? ¿Cómo le damos gracias a Dios por vivir en este país hermoso, lindo, rico en recursos naturales que tenemos que cuidar? ¿Cómo le damos gracias a Dios los nicaragüenses por vivir en este país queriéndonos unos a otros, entendiéndonos cada vez mejor y proponiéndonos ese porvenir de luz, de vida y verdad que merecemos? ¿Cómo nos gusta a todos escucharnos hablar de Dios nuestro Señor bendiciéndonos, del agradecimiento profundo que hay en nuestros corazones por tantas bendiciones y tantas bondades? Años maravillosos, amigos por siempre. Buenas noches, continuamos con nuestro programa Años Maravillosos por medio de la S Grande Radio Sandino. Recordamos nuestros números telefónicos en cabina 2228-1331, 2228-5471. Recibimos saludos de nuestro colega, compañero de labores del programa radial, Alex Hernández, quien nos saluda desde Huapín, donde se encuentra laborando. Gracias, Alex, igualmente para ti nuestros saludos. Continuamos en el tema ahora, Juan Carlos, sobre el movimiento de los indignados. Los movimientos de los indignados, ¿qué es eso, Carlita? Movimiento de los indignados. Es como decir, los arrachos, ¿sí? Sí, digamos. Digamos, porque si Alexi dice, estoy indignado, es que está molesto, está enojado, está incómodo. O sea, tiene una traducción bastante amplia, pero que al final es esa inconformidad. ¿Verdad? Que tiene el ser humano. Tiene 6 meses prácticamente de estar este movimiento vivo, latente. Nació en Europa, específicamente en España. Y este nombre, digamos, de los indignados, nace de un escritor, de un señor de origen alemán, quien escribe un libro que precisamente en los primeros meses del año 2010 empieza a tener bastante auge en España. El libro se llama Indignes Vos. Entonces, eso es un llamado a indignarse, porque parte esencial o síntesis, digamos, de lo que él quiere transmitir, este señor Stefan Hessel, de 93 años, él quiere manifestar que la indiferencia es la peor de las actitudes y que no hay y que no puede existir soberbia de un hombre para otro hombre, ¿no? Y allí, bueno, es un libro que se lee, se empieza a vender masivamente en Europa y despierta la inquietud y en España. Por el mes de mayo, cuando estaban próximos a elecciones municipales, y empieza este libro llama tanto la atención que saca de la indiferencia a miles de jóvenes, primero en Europa y ahora también en Estados Unidos y América Latina, ¿no? Entonces, este movimiento de los indignados, ¿por qué se dice que coge tanto auge? ¿Por qué coge tanto auge? Porque en ese momento que en España empiezan este proceso de abrir los ojos, de vivir masivamente o de una manera explosiva socialmente, ¿verdad? La indiferencia, su inconformidad. Estamos hablando que estaban pasando por una tasa de desempleo del 21%, cuando de esto el 45% eran jóvenes, que son los que se tiran, se vuelcan a la calle a hacer una marcha hasta Madrid y ahí van desarrollando y captando y van haciendo movimiento a nivel internacional, a toda Europa, y ya, ¿verdad?, manejamos en Estados Unidos, llegan y se posicionan en el corazón económico, en el Wall Street, en Nueva York, y ahí está la lucha. Ahí está la lucha de los indignados. ¿Por qué? Porque es la crisis que ha sumido a todo este campo o a este grupo de países desarrollados, decíamos, ¿verdad?, desarrollados entre comillas, que ahora entra en una crisis. Recordemos que mantener la guerra, y no solo el hecho, mantener las tropas, indemnizar, porque se dan idea cuántos millones costó esa guerra, porque se indemniza a la familia de los muertos, de los caídos en esa guerra, y se indemniza a los que quedan lisiados, mutilados, más el costo de haber mantenido las tropas. Y el gasto de armamento, o sea, es un gasto innecesario, pues, porque ellos no deberían de estar apoyando más una guerra. Y al final, ¿quiénes pagan los platos rotos o ese capital fuera después de su país? Es el pueblo, pues, de cada país. Entonces, está bien, pues, el asunto de la marcha de los indignados, porque es prácticamente a voz, volumen de voz y unido de una gran población, pues, que se ve afectada. Es como el tema, pues, que tocábamos, Carlita, que las políticas de ellos ya no están funcionando, pues, es una realidad, pues, no están funcionando, por eso ahora se le está volteando prácticamente. Las personas en Europa, por ejemplo, dentro de todos los planteamientos, porque no creas, las informaciones están ahí, nosotros venimos hoy con este tema a platicarlo de esta manera, porque lo decíamos en la introducción, ¿verdad? Parte de la población no tiene internet, parte de la población no tiene un sistema de cable donde puede ver las noticias internacionales, pero el movimiento de los indignados ha dicho toda la serie de razones que han tenido para haber hecho y hacer su voz, alzar su voz y a nivel mundial hacer ver toda esta situación. En Europa, por ejemplo, la gente está perdiendo sus casas por no pagar las hipotecas. Por decirlo, en Europa, en Estados Unidos, Hubo un momento en Estados Unidos que el asunto de las viviendas, el asunto de la renta y todo eso, hubo un problema serio que el gobierno tuvo que usar una estrategia, dicen ellos, pues saludable, pero prácticamente, ¿a quién fue más beneficiado? A los grandes capitalistas, nada más. Ellos creyeron que subsanaban con eso, pero al final la crisis volvió porque al poco momento ya era otra situación, pues, que se le estaba presentando. Se acabó el sueño americano. No, y ahora estaba oyendo también, Carlita, que por lo menos, vos sabés que el 20 de noviembre hubo elecciones en España. Entonces, con el asunto de los migrantes, que por cierto, en Nicaragua hay bastante, pues. Y de paso saludar a nuestro, no es migrante, pues, el compañero. Abraham López, igual Abraham, un saludo. Verónica Salamanca, mi hermano, un saludo también. Mi cuñada que está allá en España, que tal vez algún día nos escuche el programa también. Pero vamos, que ahora viene la nueva política y este hombre, tengo entendido que viene en contra de todos los inmigrantes que están en España buscando trabajo. Bueno, el problema es que el trabajo que hace el latino no lo hacen los europeos, pues, pasa como en Costa Rica, pues. Pero bueno, esperamos que sea sensibilizado, aunque aquí en el CELA se está tocando el tema de los migrantes también, que sean mejor tratados, pues. Estaba viendo, Carlita, un tema también importante. Vos sabés que Honduras es parte del CELA, y Honduras hubo un golpe de estado, ¿verdad?, en Celaya. Entonces eligieron a Lobo, y Lobo ya ha entrado un poco más en esto, pues, del ALBA. Ahí está, pues, codeándose, y al final él dice, pues, y le da las bondades a esta nueva iniciativa. Sí, Dice, tenemos tantas cosas que nos unen, tantas cosas que compartimos en este continente americano, y nuestro prócer hace 200 años nos dieron la solución, que es la integración latinoamericana y el Caribe, ¿eh? Así que creo que a los países no nos queda otra, pues, que unirnos y ver por los beneficios en sí de la población. No, yo creo que aquí en Nicaragua la derecha creo que ya no tiene manera de volver al gobierno. Esa es nuestra conclusión. Sí. Hoy en día, hoy, esta noche, en este programa, esa ha sido nuestra reflexión, ¿verdad? No tiene cabida, tenemos que seguir para adelante, como decimos, en este proyecto, que vamos para adelante, y que miremos, abramos los ojos, miremos cómo está la contraparte del mundo, la bipolaridad, miremos cómo están con todos sus desaciertos y vamos para adelante. Recordarle a nuestros amigos oyentes que el 23 de diciembre tenemos las fiestas de fin de año. Una invitación muy bonita, ya, ¿verdad? Ya, pasando a otro tema, después vamos a hablar también rápidamente sobre los últimos acontecimientos de sobre los 5 compañeros cubanos detenidos injustamente, y nos haces la invitación, Juan Carlos. Bueno, el 23 de diciembre sabemos, pues, nuestra actividad de fin de año en aquí cerca de la Radio Sandino, en la placita de esta, en el ranchón cultural Miguel Larreinaga. Miguel Larreinaga. Así es, entonces ahí todos el 23 a participar. Vamos a decir rápidamente, ¿verdad?, sobre los acontecimientos últimos que han habido a nivel mundial alrededor del trabajo de los 5 compañeros cubanos. Del 16 al 20 de noviembre se celebró en Holguín el 7º Coloquio Internacional por la Liberación de los 5 Héroes y en contra del terrorismo. 413 delegados de 50 países que se comprometieron a incrementar el trabajo y las acciones necesarias para lograr la libertad de los 5. La declaración final de este coloquio fue continuar la campaña internacional el 5 de cada mes por los 5. Esto va a continuar en todo lo que va del próximo año y lo que continúa. La solidaridad activa en Argentina con los 5 cubanos. Se dio el 11º encuentro de solidaridad con Cuba y la liberación de los 5. Igualmente en Rusia se dan las acciones de liberación y en un movimiento por liberar a los 5 se pronuncian a multiplicar y diversificar sus acciones por la justicia. Esto ha sido en nuestro programa de este domingo. Agradecemos su compañía y nos escuchamos el próximo domingo. Muy buenas noches. Buenas noches y hasta el próximo domingo. Gracias. What would you do if I sang out of tune? La Asociación Amigos de Cuba presenta Años Maravillosos todos los domingos a las 6 de la tarde por La Sandino. Años Maravillosos, Amigos por Siempre. I will try not to sing out of key, yeah. Las 7 en punto. Jesús le respondió.